y King Crimson, el nervioso visitante. El power trio recorre a través de largas improvisaciones con blues progresivo que también invoca a Johnny Winter. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Saludamos a la gente de Comodoro de Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, que nos sigue Bernal, Quilmes, Domínico, Wilde, Florencio Varela, Verazategui, para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Somos internacionales, obviamente, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Vamos también a saludar a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Cuales a Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Joe Reynolds, Jack Groven, ¿quién más está? Lou Sidney de Queen New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, a Randy del Bar Jagger, Fred Suar, que es donde concurren todos y se, para escuchar nuestro programa por internet, a Sara Correa de Los Ángeles, a Yada Etron de Frozen Crow, la vocalista. Así que, para todos ellos, thank you very much, Bidwe, y continuamos con Mírese Adentro. Thank you.

Atendemos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Atendido por sus dueños. Consultas al 15 35 47 93 62 o al 15 24 22 77 11. Singuería de Obra Quilmes. 30 años brindando servicio y calidad. Singuería de Obra Quilmes. La más alta calidad en materiales de singuería de obras. Papo, Mr. Rock. Seguimos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy sigue Sputnik. Fue una banda británica que se hizo famosa a nivel mundial con el sencillo Love Missile, que alcanzó el tercer puesto en 1986 según la compañía oficial de listas del Reino Unido, pero solo llegó a grabar dos discos antes de separarse. El género dance electrónica. Escuchamos Love Missile. Papo, Mr. Rock. llegamos al último bloque de nuestro programa, al bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Hoy vamos a escuchar Macadam, Ruedas de Metal, Mucho por Hacer y, si hay tiempo, Corcel de Acero. Vamos con nuestro bloque de riff. Ciénaga de Macadam. Papo, Mr. Rock. Y nos despedimos de este precioso lunes, de estas dos horas de rock and roll. Gracias, Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a los oyentes de La Box, a los rockeros, a los talleres mecánicos, a la gente extranjera que nos está escuchando, a la gente de la República Argentina. También abrazo grande para todos ellos. Bueno, hay mucho por hacer, así que la Argentina salga adelante, lo que todos queremos. Pongámosles buena onda a este lunes, pongámosles mucho amor, mucha risa, y que sea hasta el próximo lunes. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo lunes? ¿Ustedes saben? Sí, vamos a volver con mucho papo, Mr. Rock. ¡Chao! Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.